4149. Teléfono 4524-2699. Confitería La Nueva Santa Paula. Vos tratá de desentar ese precedente, de contarle lo que te pasa, porque todos consideramos el miedo de una madre, el dolor de una madre, todos somos débiles ante eso, ¿viste? Tratamos de no joder a nuestra mamá, ¿sabés? La vieja es la vieja, así que bueno, te podés abusar un poquitito de eso. Bueno, de verdad, a vos, a la producción, a todo, de saber que vamos a poder tener un programa donde te tengamos a vos solamente. Yo te quiero mucho, te sigo mucho, y esa cuotita que teníamos a veces día a día... Silvia Freire llega a FM Sensitive para acompañar tus noches. Jueves a las 22. Para verte mejor. Con Silvia Freire. Mix it right. Mix it right, shake it up. Be sure to serve it in a cup. Mix it right, it's in your hand. You try to find the smoothest blend. Mix it right, shake it up, mix it right. Crush some ice, cherry on the top. Emulsify a little luck. Mix it right, and quite soon they're doing the talk. Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental, porque es tiempo de reverdecer. Magazine Radial Ambientalista, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la Revolución Verde Mundial, que ya está en marcha, y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a Tiempo de Reverdecer. Un encuentro sabatino, insoslayable, imperdible... para todos aquellos quienes deseen sumarse a esta cruzada ecológica a favor de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el derecho que nos asiste a vivir plenamente en un mundo sano, limpio, sostenible, que coadyuve a dignificar la vida de sus habitantes del presente y las generaciones por venir. Los invitamos a sumarse de sábado a sábado a esta cruzada y ser de una forma unos guardianes ecológicos y realizar así esta revolución que ya está en marcha en todo el mundo. Tenemos reportajes exclusivos como el de hoy, noticias locales, internacionales, información del quehacer de las comunidades, academias biocientíficas y la mejor música de todos los tiempos. Bienvenidos una vez más a Tiempo Reverdecer, soy el ingeniero Alejandro Daniel Dorumián. Siendo puntualmente las 9 horas, iniciamos nuestro programa número 11, correspondiente al día 20 de noviembre del 2011. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Nuestro operador, la puesta en el aire de Daniel Martín. Tengo, por supuesto, ya les había comentado la semana pasada la posibilidad casi del 100% de que estuviera en nuestro programa. Una visita para mí, me honra realmente, es un lujo para mí, un gusto muy grande. Ya lo voy a presentar de alguna forma, atrás de la música, nos vamos a ir ambientando. Es un misionero por adopción, pero su nombre yo creo que es uno de los pilares del modelo de persona que necesitamos. Sea donde le toque trabajar, un modelo de cooperario, ese concepto que de alguna forma acuñé, un ecooperario, que es aquel que con la ecología coopera y es un operario al mismo tiempo, que está trabajando permanentemente, atento como un guardián, como un especie, digamos, de celoso guardián de lo que es el ambientalismo, atento a cualquier tipo de problema, violación de sus derechos. Estamos en la 89.3 MHz, Radio Sensitive de Buenos Aires. Usted puede comunicarse con nosotros a 4521-4108, 4521-4108, o contactarse a través de la www.fmsensitive.com.ar. Estamos transmitiendo de Avenida Triunvirato 4135, tercer piso, oficina 51 y 52, desde Villa Urquiza, por supuesto, para todo el mundo. Quería de una forma agradecer a todos aquellos quienes me apoyan, me auspician, en el sentido por ahora moral, espiritual. Estamos esperando los auspicios comerciales que están por venir. Ustedes saben, este es un programa, ya les dije, es el número 11, de una forma, nuclear las esperanzas de poder contar con los auspicios de dos o tres empresas muy importantes que están en cualquier momento por auspiciar. Para eso, cualquiera de ustedes que quiera una forma de sumarse a esta cruzada, pueden comunicarse 15-6782-0911 para producción comercial. Bueno, Hernán, tenemos algo desde Misiones para ir ambientando. Este es el Chango Spasiuk, un grande de aquellos. Pinandí, se llama. Qué lindo tema, ¿no? Para comenzar el día. ¿Escuchó los pajaritos? Sí. Estamos con Juan Yagyán, el doctor Yagyán, que nos visita. Tuve la gran suerte después de mucho tiempo de ya, ustedes recuerdan, ¿no?, quienes estuvieron hace unos programas, estuvimos en contacto con él. De una forma anticipó y la charla de hoy, ¿no? De una forma está presentado. Pero me gustaría que te presentes, Juan. ¿Cómo te iniciaste? Primero como médico, ¿no? Sí. Tu labor empezó como médico, básicamente, bueno, ¿no? Sí, recibido en el año 63 en la Universidad de Córdoba. Y bueno, eso de conocer la provincia a partir de que uno es de acá, o era mejor dicho. Ajá. Y después me fui a Córdoba y ahí conocí el otro país, porque hay un otro país. Sí, acá. Sí, sí. Digo por los de Buenos Aires que no lo conocen todavía. Sí, verdad. Una cosa es conocerlo así turísticamente y otra cosa es vivirlo. Vivirlo significa un descubrimiento otro, ¿no? Significa decir, bueno, acá hay otra cosa distinta a lo que yo vivía, a lo que yo conozco. Y ahí ese descubrimiento me llevó a tenerle cariño a eso, ¿no? Porque me di cuenta de la diferencia que había entre lo vivido acá y el interior, esa cercanía, esa posibilidad de pertenencia que uno tiene con la naturaleza cuando está cerca de ella, ¿no? Cuando está. Y yo veía que esa gente, esos estudiantes eran distintos. Venían de Jujuy, de mismo Misiones, de Corrientes, de Salta, bueno, de todas las provincias, sobre todo el norte, a estudiar a Córdoba. Entonces yo me juntaba mucho con ellos y descubría todo eso, ¿no? Una personalidad distinta en la gente que me hizo, digamos, como que empujar un poco hacia la posibilidad de recibirme y trabajar en otro lugar que no sea Buenos Aires. Sí, dado que acá había muchos médicos, sí, por sí, habitantes, sí, por un sí, lado, y por otro lado decía, bueno, todo el país me pagó, claro. Yo me especializo y después voy a brindar un poquito lo que recibí como ventaja, como apoyo para ser médico, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, la idea también fue compartida por la madre de mis hijos, que también tenía una idea parecida y por suerte pudimos los dos arrancar para Misiones, ¿no? Donde tenía un gran amigo y ahí nos instalamos. Estamos hablando del año 68. 68. ¿No? Tengo 75 años en este momento. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en un sanatorio, siempre trabajando en el hospital ambos. Y vinieron los años 70, que fueron los años difíciles, difícil, ¿no? Sí. Los años, por un lado, de mucha mística, de mucha participación, de mucho despertar político. Había todo ese tema, sí, del antecedente de Cuba, había todo una idea de que en América Latina se podía hacer un cambio. Y estábamos enrolados en eso, ¿no? Y empezamos a, tímidamente, a trabajar un poco en los barrios, porque eso es lo que nos ocurrió. O sea, como médicos empezamos a entender el tema político, ¿no? Porque claro. Todo lo que nos pasa a los seres humanos, sí, sí, sí, no sí, deja sí. de ser sí, político. Pues yo, sí. Es lo que el ser humano, digamos, en tanto es un ser social, una persona que totalmente. Está integrada a una sociedad sola, casi inválida totalmente, ¿no? Exactamente. Y eso de integrarse o no integrarse también tiene que ver lo que últimamente estoy haciendo más, que es este tema de sentirse o no sentirse parte de la naturaleza, porque es un poco eso, la idea que venía a desarrollar hoy era un poco esa idea, ¿no? De decir, bueno, nuestra identidad está como formando parte de la naturaleza, como siendo, ¿no?, integral al resto de la integridad natural. Entonces, eso hace de que uno tenga una cierta identidad, porque la mayoría es que se pone un poco fuera de la naturaleza, ¿no? Allá está el arbolito, allá está el pastito, allá están los animalitos y nosotros estamos acá. Entonces, la integralidad se logra en la medida que uno siente que es parte de esa naturaleza, ¿no? Hoy estaba viniendo para acá, me encuentro con un mural que decía así mal pintado, por un lado decía, están los que odian y destruyen, y están los que aman y construyen, ¿no? Entonces, uno para destruir la naturaleza no la puede amar, ¿no es cierto? Entonces, en eso estamos en Misiones, ahora que toda esa selva se está destruyendo por la deforestación, se está destruyendo por el modo productivo que estamos llevando adelante, que es lo que queríamos comentar un poco con la audiencia, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, esto de decir qué nos pasa hoy a Misiones, ya que estoy viniendo de Misiones. Sí. Hasta eso acá que, explicar un poquito. Sí, esa es la idea, ¿no, sí, Juan? Y me quedaría, bueno, simplemente una pregunta hasta donde vos quieras de una forma presentarte. Yo, para que no queden dudas, se trata de una persona activista en el más alto sentido, en el más completo sentido de la palabra, comprometido de por vida, digamos, desde que, digamos, te iniciaste en esto en los años 60. Vos tuviste graves problemas acá, tuviste que, de una forma políticamente, estuviste perseguido de una forma. Y como médico, fíjense que uno puede pensar también un artista, un escritor, ¿no? Que ha escrito, no sé, ha bajado línea a través de sus escritos, pero un médico, bueno, ya dijimos que extraño, todo... ¿no? Que te tuviste que ir del país de México. Exacto, bueno, primero estuve 3 años preso, claro, antes de irme del país, claro, o sea, estuve preso en el norte, ¿no es cierto? Primero en Misiones, porque fue en Misiones, yo era candidato a diputado por el Partido Peronista Auténtico, estamos hablando del golpe de Estado, y entonces ahí estábamos con el tema este del golpe de Estado, entonces nos pusieron preso a una cantidad de gente, como decís vos, comprometida, ¿no?, con este cambio que queríamos, claro, con esta mística que reinaba en esa época, ¿no?, claro, que ahora vemos que está bastante distante. Está distante, pero hay que reflotarla de una forma. Claro, de alguna forma sí, pero en esa época era muy fuerte lo de la mística. Entonces estábamos muy enganchados con eso, y bueno, esta candidatura que me significó que era el partido de la juventud peronista, de la Montoneros, ¿no? Claro, claro. Era el partido político, la voz política de esa línea. Y entonces, dentro de eso, entonces fuimos presos 3 años, en Candelaria, primero Misiones, después en Resistencia en el Chaco, en cárcel de máxima seguridad. Uno se ríe ahora, ¿no? Pero en esa época no era cosa de risa. No, y después fuimos, sí, al exilio, fuimos a Bélgica, tuvimos 6 años. Cuando volvimos estaba un poco la cosa de que los cara pintada, etcétera, en el país había un momento difícil, logrado la democracia entre comillas, ¿no? Había un momento difícil, entonces preferimos hacer un apoyo a Nicaragua, que estaba haciendo toda una revolución, había muy pocos médicos, muy pocos radiólogos que habían quedado después del cambio del gobierno sandinista, y nos decidimos ser cooperantes por Naciones Unidas, como médico, como especialista en imagen, ¿no? Esto de rayos X, de ecografía, de tomografía computarizada, de resonancia magnética, que se llama diagnóstico por imagen. Eso lo aprendimos en Europa, entonces fuimos a Nicaragua por un año y, atraídos por ese fenómeno, político y social, nos quedamos 6 años. Bueno, ustedes ven de una forma con quién estamos charlando hoy, Juan y Ayán. Ustedes están en 89.3 Radio Sensitive. Ustedes pueden llamarnos al 4521-4108, 4521-4108. De una forma, canalizar así, bueno, incluso si quieren por internet, a tiempo de reverdecer, @gmail.com, que es nuestra dirección de correo, pueden de una forma mantenerse en contacto, hacer las preguntas que quieran hacer, pensar después del programa, incluso mandarme las preguntas, yo se las hago llegar al doctor Juan y a Jan, de una forma pasamos tu dato, quién quiere conocerte personalmente, incluso, o estar en contacto con vos allá con lo que haces en Misiones, con el movimiento social Misiones. Tenemos otro tema, también del Chango Espaciuc. Nos vamos a Misiones, una escapadita y volvemos. Hermoso tema, ¿no, Juan? Estamos con Juan Yagyan compartiendo acá una mañana linda, una mañana misionera, de una forma con un Chango Espaciú que nos da una mano y nos ambienta hoy, nos está creando el ambiente. Me gustaría ir una escapada con vos, con gusto, gracias, sí. Juan. Ahora mi trabajo está acá en Buenos Aires, por eso muchos me habían planteado cómo hacer un programa de Buenos Aires, qué sentido tiene, ¿no? Hacer un programa de Buenos Aires, es lo que te estaba comentando de una forma. Entendemos que muchos de los oyentes nuestros ahora son jóvenes, están militando de una forma, están activos en fundaciones, organizaciones gubernamentales, ambientalistas, ecologistas, y tienen una inquietud, tal vez están estudiando biología, ciencias naturales, ahora están estudiando una carrera afín de una forma, o sea, como docente o como futuros asesores de empresas, de agroquímicos, etcétera. Y el día de mañana van a tener que tomar decisiones, probablemente decisiones muy importantes. Y desgraciadamente muchas de las decisiones que se toman acá en Buenos Aires, ¿no? Especialmente a nivel político, muchas veces son correctas y muchas veces erradas. Pero claro, desgraciadamente Buenos Aires está influenciando demasiado en todo el país. Y de una forma, yo creo, bueno, a través de una FM como es Sensitive, que llega a todo el país, Capital Federal y Gran Buenos Aires, por aire, incluso por internet a todo el mundo, vamos a ir creando una red, como lo planteamos la semana pasada, te voy a comentar la gente de la Red Argentina del Paisaje, llegar a todas las provincias de una forma. Y bueno, desde ya, hace ya 4 semanas, tenemos a vos como de una forma un miembro más del programa, ¿no? Muchísimas un columnista, gracias. Diría gracias. Yo, sí, un sí. Columnista de lujo que casualmente te quería preguntar, ¿cómo está la situación? ¿Qué estás haciendo ahora en este momento? ¿Qué te tocó hacer en los talleres estas últimas semanas, Juan? Bueno, principalmente tenemos esto del movimiento social y una escuela de formación política dentro de ese movimiento social, que trata sobre todo esto de ver un poquito cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, pero sobre todo ir programando un proyecto de provincia, un proyecto de región, de país, de qué es lo que queremos, ¿no? Porque esto no lo queremos, ¿no es cierto? Ya vemos que esto destruye, sí. Degrada toda la naturaleza, contamina, porque para este modelo productivo no hay posibilidades de producir como estamos produciendo sin contaminación. Perdón, estamos haciendo, alusión exactamente a lo que sería producción de... No, estamos hablando de la producción actual de la Argentina. Estamos hablando de la soja, de la pasta de papel, de eso que hacemos, que le llamamos commodity, sí, ¿no cierto? Que nos lleva el agua, que nos lleva la tierra, que nos lleva el sol y que nos deja contaminación. Entonces, lo que estamos haciendo dentro de esa escuela de formación política es coordinar una especie de aula de educación ambiental que llamamos Madre Tierra. Vos sabés, Daniel, que estuve en Cochabamba con aquel llamado que hizo Evo Morales de una gran reunión internacional sobre el tema del cambio climático, respecto a la Madre Tierra y por un mejor vivir. Mirá qué interesante, ¿no? El título, digamos, del encuentro, más de 35 o 40 mil personas que nos encontramos en Cochabamba, y que eso es, a partir de ahí yo me inspiré para llamarle a esta aula que tenemos de formación ambiental, llamarle Madre Tierra. Porque yo creo que respetando la Madre Tierra, la madre que yo llamo de todas las madres, nosotros nos respetamos también a nosotros mismos y tratamos de ver que el futuro no sea tan hipotecado como está siendo hoy con esto del uso de los venenos para una producción que no es ventajoso para nosotros, que no nos deja a nosotros ninguna ventaja, porque produce más pobres, expulsa a los pequeños, ¿no? La soja, vos sabés que para que sea rentable y cada día más rentable, se van agregando terrenos, se va usando máquinas, va... Se está concentrando la tierra, incluso el poder, la propiedad de la tierra, ¿no? Y eso significa expulsión del pequeño productor hacia los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Entonces esta expulsión hace de que uno se pregunte, ¿no? Mañana, ¿quién va a producir los alimentos sanos para nuestros hijos? Esa pregunta tan difícil de responder hoy, pero que la tiro así en el aire como para que la tome más de uno y piense, reflexione sobre eso, porque ese mismo fenómeno nosotros vivimos en Misiones, esta vez ya con el tema de reemplazar a la gente por con pinos, ¿no? Con pinos son muy rentables, del momento que crecen rápido gracias a que todavía en el subsuelo misionero hay agua. Entonces crecen rápido porque para eso necesitan absorber mucha cantidad de agua en la unidad de tiempo, y al crecer rápido se hacen rentables, se hacen después pasta de papel, se exporta esa pasta de papel porque acá se fabrica muy poco papel en Argentina, tenemos 3 pasteras grandes en Misiones, y esa exportación de pasta de papel le trae, por supuesto, al gobierno pingues ganancias, ¿no? Con los impuestos, Y también a los ricos, a los grandes bancos, a las multinacionales, pero a la gente la deja más pobre que antes, ¿no? Porque coincide justamente la zona de reforestación de pinos, coincide perfectamente con la zona de pobreza, y esto que se está conociendo de Misiones, la desnutrición, esto de la pobreza cada día más profunda en Misiones, donde la brecha cada día es mayor de los ricos y los pobres, eso hace de que tenemos un modelo de producción a favor de lo que necesitan otros países, como el caso de la China, que los chanchos comen la soja. Estamos produciendo. El caso de las fábricas de papel, que necesitan la pasta que le mandamos desde Misiones, ¿no es cierto? En el país tenemos 12 pasteras, no sé si estás informado con eso, pero tenemos 12 fábricas de pasta, a pesar de que nuestra preocupación es Bosnia, digamos. Digamos, hay esa contradicción que tendremos que algún día superar. Pero lo cierto es eso, que estamos produciendo de acuerdo a la necesidad de otros países y no de acuerdo a lo que necesitamos nosotros. Y eso hace de que en nuestro país existan, una situación muy, pero muy grave, que es esto de deshabitar el campo. Deshabitar el campo... Sí. Y contaminar el campo. Contaminar el campo quiere decir contaminar las aguas, quiere decir todo eso que hace el agua, que hace todo un ciclo que circula en el planeta. Eso hace de que esa contaminación llegue también a lugares tan, difíciles como sería el acuífero Guaraní. Claro. ¿No es cierto? Claro, entonces esa contaminación, gracias a que el agua circula, hace de que llegue a los lugares más recónditos, a las profundidades mayores, y no se salva nadie, ¿no? De esa contaminación que se larga en el aire, que se larga en el agua, en los alimentos, etcétera. Porque al final yo tengo esta figura del consumidor final, que digo que todo eso a la final termina en nuestros cuerpos, termina envenenándonos a nosotros. Sí, yo quería remitirme a un concepto que habías vertido antes, cuando nos encontramos, me gustaría que los oyentes lo compartieran, este concepto de medicina alternativa. Ajá. Porque es una forma, yo tengo una teoría, que es, la naturaleza de una forma somos naturaleza, venimos, estamos... Hasta cierto punto algunos más, de alguna forma, conviviendo con la naturaleza, obteniendo lo que necesitamos y de una forma conservándola, sin alterar. Pero este concepto se remite al hombre primitivo, ¿no? La medicina... Solamente el hombre primitivo, sino nuestros antiguos pobladores que hoy están presentes en Misiones, hay un porcentaje muy grande de guaraníes, que gracias a ello tenemos un ejemplo muy concreto de lo que es convivir con la naturaleza. Fíjate que ellos tienen un dicho muy interesante que espero se entienda para nuestros hermanos de Buenos Aires, esto de que pasamos por el monte sin dejar huellas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo paso por el monte y el monte estoy tan adaptado a eso, tan integrado a eso, que no dejo huellas. Fíjate que uno, cuando viene por la ruta, por las calles de Buenos Aires, uno nota todo eso de cantidad de plástico, de cajitas de tetrabric, de pañales, a los costados de la ruta. Es un desastre, cómo tratamos todo, ¿no? Cómo tratamos la naturaleza y cómo ellos nos dan ese ejemplo. Pasamos por el monte sin dejar huellas, sin dejar una bolsita de plástico, sin dejar una cosa que malgaste el monte, ¿no? Y entonces, bueno, como decías vos con tu pregunta, ¿no?, de la medicina natural, yo creo que una cosa muy distinta es que cuando uno se siente parte de esa naturaleza, se integra a esa naturaleza, la misma naturaleza te va ayudando, te va permitiendo ser parte de eso y usar eso como una especie de diálogo que le llamamos nosotros, relación dialógica, relación de diálogo entre los seres vivos, que son las plantas y somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando decimos medicina alternativa, yo digo que no. Que medicina alternativa es la medicina esa científica de la farmacia, la medicina que vino después. Lo que siempre hubo es la medicina natural. Sí, siempre se usó el agua, las plantas, el barro, las piedras, como para curarse, pero sobre todo para mantenerse bien, para mantenerse sano. La medicina actual, la medicina ortodoxa, la de la farmacia, la de la facultad, no nos enseña cómo mantener nuestra salud. Es la medicina tradicional, es la medicina natural la que nos dice usar las plantitas para tener mejor defensa, usar el agua bien usada para tener mejor defensa, usar las buenas ondas entre nosotros para tener buenas defensas, usar todo lo que nos da la naturaleza para acercarnos y ser parte y tener mejores defensas integrándonos a todo ese entorno. Sí, como dijo el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Exactamente, no solamente el alimento, ¿no? El agua, ahora que estamos contaminando todo, realmente eso no solamente no nos sirve de medicina, sino que nos sirve para las enfermedades. Sí. Lo invitamos al Chango de vuelta. Chango, tocate algo. Se va a realizar el tiro, pasa Batistuta, el toque para Verón, la toca para Zanetti, ¡gol! ¡Gol! En mi carrera enfrenté a los equipos más difíciles, pero este partido es decisivo. Para ganar al cambio climático, te necesito en mi equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Sumate junto al Pupi Zanetti al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. ¿Estás ahí? Vení. Subí el volumen que hay más tiempo de reverdecer. Sí, amigos, tuvimos el toro, pasó el toro y el que no se despertó hasta ahora con el toro. Siempre ponemos, ¿sabés, Juan? Linda música, tranquila. Sí. Al principio, claro, pues entendemos que es una hora bastante tempranera, no para gente como vos, seguramente sos tempranero vos. Soy tempranero, bastante tempranero. Yo estoy ya despierto de las 4 y algo. Y en un lugar así como Misiones, ¿no? Despertar es, allá a las 4 o 5 de la tarde es imperdible, ¿no? Es un regalo verde, de Dios. Claro. Más que reverdecer, es un verde casi permanente. Y hermosura. Claro, es una hermosura. Desgraciadamente. La están destruyendo. La están destruyendo. Eso es otro tema. No, pero vamos a trabajar duro y no les vamos a dar el respiro, ¿no? Juan, ojalá. Donde sea que estemos, nos toque. En eso estamos. Lo vamos a seguir respirando en la nuca, como se dice. Sí. Estamos en la 89.3, Radio Sensitive de Buenos Aires. Ustedes pueden llamarnos, como lo hizo mucha gente, al 4521-4108. Dejarnos sus comentarios a tiempo de reverdecer, todo junto, @gmail.com. Pueden escucharnos si tienen alguna interferencia en algún lugar de Capital o Gran Buenos Aires a través de la www.fmsensitive.com.ar. Vamos a profundizar un poco. Me has comentado hace un tiempo atrás, me mandó un documento sobre lo que era la Gaia. Escrito. Un escrito, sí, un escrito. Sí. Sí. ¿Puedes de alguna forma sintetizar el concepto? ¿Cómo no? Y después este. Bueno, Gaia es un concepto que viene hace muchos años. Un poco creado por este biólogo Lovelock, James Lovelock, y Liz Margulis, uno en Estados Unidos, el otro en Inglaterra, con el tema este de que el planeta en su integridad es un ser vivo. Es un concepto interesantísimo porque nos pone frente a la situación esta de que nos han enseñado que nosotros somos el centro del planeta, que somos lo más, que somos los que mandamos, descubrimos, sabemos y manejamos todo a la ventaja nuestra, ¿no? Los seres humanos. Cambio este concepto nos ayuda mucho a entender, en vez de el antropocentrismo, que era esto que estaba describiendo, al biocentrismo, ¿no? A poner en el centro a la vida. Y la vida compartida con todo lo que es vida, ¿no? La Gaia quiere decir que el planeta es vida. Y eso significa de que las plantas, los animales, todos somos vida, sobre todo la madre tierra, ¿no? La Pachamama, que nuestros hermanos guaraníes, nuestros hermanos antiguos pobladores, siempre han reivindicado que la tierra es algo vivo, ¿no es cierto? Que es algo que siente, que vive, que tiene toda esa vida incluida. Entonces, nosotros al sentirnos una parte más, al decir que somos del biocentrismo, del centro que es la vida, no somos más que una pequeña, minúscula partícula más vida dentro de lo que es la Gaia, ¿no? Sí. Y decimos Gaia porque justamente este planeta y sus cubiertas de atmósfera significan de que hay una autorregulación ahí. No se puede hacer eso sin vida. Hay una especie de autorregulación del clima, de la temperatura, del tenor de oxígeno, del tenor de humedad, de todo el tema, eso se autorregula. Y cada vez que destruimos algo, cada vez que se destruye, se autocura. Tiene ese mecanismo la Tierra, el planeta, que hace de que todos entendamos de que es un ser vivo. Entonces, este concepto Gaia también lleva al concepto de que la Tierra, el planeta, tiene como un límite con el resto de los planetas, ¿no? Ese límite hace de que nosotros, el agua que tenemos, es la que siempre tuvimos. Claro. Desde la época en que se formó la Tierra hasta hoy, es la misma cantidad. Agua, sí. Y fíjate qué interesante, Daniel, ¿no? La Tierra tiene el 70% de agua y nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos el 70% de agua. más clarito de que somos hijos de esa tierra imposible, ¿no es cierto? Sí, sí. Por eso decimos somos tierra, somos agua, somos parte de este, de esta Pachamama, somos hijos de esa tierra. Entonces nuestra escuela por eso se llama Madre Tierra, porque nosotros todos nos debemos o nos deberíamos, deberíamos, digamos, sí, sí, sí, a esa madre, ¿no es cierto? Respetarla, quererla, sentirnos hijos de esa madre. Entonces así la vamos a respetar y no a depredar, no a contaminar, no a llenarla de plástico, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? A esta depredación del agua que estamos sufriendo en la Argentina con un modelo productivo que, como dijimos antes, no hace más que drenarnos el agua. Yo digo a veces, con esto de la hemorragia, yo digo hidrorragia, cuando el agua se nos va a otras partes, ¿no? Y en cambio de quedarse en la Argentina. Sí, sí. Y realmente se nos va, porque Walter Penge, que es un científico argentino, dice de que por cada tonelada de soja que exportamos se nos van 1000 toneladas de agua que usamos para que esa soja sea exportable. Claro. ¿No es cierto? Sí, entonces, sí, verdad, sí. 1 por 1000 estamos gastando, ¿no? Entonces, fíjate vos la cantidad de agua que se nos va. Con los pinos pasa una cosa parecida. Para hacer la pasta de papel, claro, no solamente contaminamos el agua, sino que usamos muchísima cantidad de agua para formar esa pasta y para poderla estar en condiciones de exportar, en condiciones de hacer papel, digamos, ¿no? Sí. Quería también incluso... interesante este concepto que... de la Gaia. Yo te, sí, te invitaría a volver cada vez, o cada vez que me tenés como columnista, sí, con gusto, y sí, me, sí, llamás, sí, a Misiones. Sí, sí, me gustaría una vez este, si una vez te puedo agarrar en unos talleres en vivo y hablar con los miembros, los chicos, o gente que participa, ¿no? Bueno, eso sería para el año que viene, año porque que viene. Este año medio terminamos nuestra escuela de formación política. Hoy justamente hay una jornada por el tema tierra, porque a pesar de que hay toda una idea de que Misiones son pequeñas propiedades, hay también sus latifunios, hay también su concentración de la tierra, y hoy en la Escuela de Formación Política se está tratando este tema. Ajá. En Monte Carlo, en Monte Carlo, sí. Eso es 130 kilómetros antes de Catarata. Sí, yo de acá mucho, como veníamos comentando aquí, se puede hacer desde Buenos Aires, ¿no? Ya estamos, como la gente de la Red Argentina del Paisaje, que estuvo la semana pasada, estamos, bueno, tratando de que de una forma los chicos, los jóvenes, especialmente de muy chicos, tengan al árbol, digamos, como paradigma, como modelo, como herramienta, digamos, de concientización. Sabemos que hay muchos países de Europa... que apadrinan árboles de muy chicos, de la primaria. Ya el chico entra a la primaria, a la escuela, muy chico, es responsable de uno de los árboles de la cuadra, por ejemplo, que rodea la manzana donde está la escuela, y es responsable de que, por ejemplo, nadie se cuelgue de las ramas para macarse, que si hay un bicho, una cochinilla que se le ha pegado, o sea, de denunciarlo y hacerse cargo de esa mini cuota, digamos, que le corresponde de responsabilidad a futuro, que lo va a tener que acompañar toda la vida. También se puede hacer cosas desde el punto de vista político, como dijimos antes, claro, ¿no? O sea, si nosotros apoyamos a estos gobiernos que depredan, que, ¿no es cierto?, que tienen la naturaleza al servicio de lo que necesitan otros países, porque en Misiones, por esto de la pasta de papel, por esto del pino, todos los días hay un desmonte de por lo menos 20 hectáreas, 30 hectáreas diarias, ¿no es cierto? Entonces, con esto de las topadoras, que no deja nada, no deja absolutamente... Sí, sí, nada, absolutamente. Claro, sí, sí, y que lo hace tan rápidamente que nos quedamos sin monte en poco tiempo. Entonces, desde Buenos Aires hay que preocuparse también por nuestro oxígeno, por nuestro alimento sano, por nuestra agua no contaminada, y votar otro modelo, que no sea este modelo depredador, este modelo que tiene que contaminar para que el país funcione, digamos, ¿no? Y entonces estar en contra de eso, estar en contra de la sojización, por ejemplo, ¿no? Y a favor de que el campesino quede, ¿no es cierto?, en su chacra, quede en el campo y pueda producir en el futuro nuestros alimentos sanos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora voy a leer un pequeño artículo que extraje de un documento de la ONU del Congreso Forestal del año pasado, que es un concepto que de alguna forma quise tratar, tratamos indirectamente la semana pasada. Me vas preparando la campaña de biocombustibles, Hernán, por favor. resulta que, bueno, hay algo que se llama silvicultura urbana, uh-huh. que es el aprovechamiento económico, sí. que es parecido a una utopía para nosotros ahora, lograr que el gobierno de la ciudad de alguna forma administre los recursos verdes, los recursos forestales, los parques, el arbolado urbano, el arbolado público, económicamente, ¿eh? Que es una idea que, yo, ¿por qué no puede ser? O sea, que tenga un aserraderito el gobierno de la ciudad y se autoabastezca de madera para cartelería, para, a veces vemos, vas por, no sé si te viste por el centro, especialmente los barrios más antiguos, San Nicolás Balvanera, que yo por el 11, hay casas muy antiguas, uh-huh. balcones que se están viniendo abajo, hay que apuntalarlo. El gobierno de la ciudad muchas veces los apuntala, paredones, muros que dan al agua y están vencidos, ¿no? Y se necesita madera para todos esos trabajos, hasta que bueno los pobladores, los dueños abandonen, porque ya se están ocupados, no por el déficit habitacional que hay en la capital, hay muchas casas tomadas y gente bueno que son propietarios pero se resisten a abandonar esas propiedades muy antiguas. Bueno, todos esos apuntalamientos que se tienen que hacer muchas veces el gobierno de la ciudad, porque no hay respuesta de los propietarios, no están, no se los conoce. Hace falta para cartelería, los corralitos para los baches, uh-huh. están los baches. El gobierno de la ciudad, por supuesto, pone unos corralitos muchas veces para que no nos llevemos por delante, ¿no? Claro. Cuando estamos manejando. Y que no desmonten millones para ese fin. Digamos. No, por eso, no, pero tenemos madera de primera calidad, como lo hablamos uh-huh. hace 2 o 3 semanas acá con también otro muchacho de originario de Gerardo, de allá de Entre Ríos. Y la madera que tenemos acá es muy buena calidad en muchos casos, también son árboles muy afectados muchas veces, están mal manejados, el porte, ¿no? Están mal podados, mal centro de lo que la poda de formación, pero tenemos madera de paraísos, plátanos, de excelente calidad, y se podría hacer perfectamente un autoabastecimiento del gobierno de la ciudad de todas las necesidades que tuviera en madera. Este texto dice así. La proporción de áreas verdes varía mucho en las zonas urbanas europeas. Desde más del 60% de la superficie de Bratislava, en capital de Eslovaquia, más del 60%, hasta un 5% en Madrid. En comparación, la cifra de la Ciudad de México se reduce al 2,2%. Estamos hablando de la proporción de áreas verdes. En relación con el número de habitantes, esto solo representa 1,4 metros cuadrados por habitante, que está muy por debajo de los 9 metros cuadrados. Cuadrados por habitante recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Repito, la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante. En Turquía la media general varía entre 0,3 y 10 metros cuadrados. En Copenhague las áreas verdes, incluyendo áreas y bosques naturales, representan alrededor del 23%. Lo que corresponde a 43 metros por habitante, 43 metros cuadrados por habitante de los 9 que recomienda la OMS. Copenhague tiene también 48 árboles de calle por kilómetro, vía municipal y un campo de recreo público por cada 460 niños. Uh-huh. O sea, un campo de recreo por cada 460 niños. Eso es una visión. Claro. Copenhague está en un país nórdico, sí. donde la forestación, el árbol, ocupa un espacio muy importante, es lo que es no hablemos de los ingresos, digamos, el producto bruto, ¿no? Que es importantísimo, pero el concepto del árbol, yo digo, dejemos un poco al oso panda, ¿no? Que coma allá en la China, ¿no? El bambú, claro. o las ballenas en Puerto Madryn, de acá de Buenos Aires, ¿qué tenemos nosotros? Claro, tenemos el árbol, ¿no? Exacto. Que nos provee de sombra, nos provee de cobijo, de en muchos casos tilo. Yo sé, todo el tilo que tomo está recogido de los árboles de la ciudad que me han podado, sabes que nos han podado acá desgraciadamente y me han dejado la rama más alta de 3, 4 metros. Claro. Me sacó tilo este año. No, vas a sacar seguro. Pero ¿qué piensa el hombre misionero, por ejemplo, de... Yo lo que pienso, básicamente, que estas ciudades son totalmente inhumanas. O sea, en el sentido de que hay tanta concentración de gente que es casi imposible ese sueño que decís vos. Y lo que habría que hacer es una política de frenar un poco el éxodo, frenar un poco la expulsión de los campesinos pequeños, de los agricultores pequeños. Frenar eso que se está dando en muy grande proporción, esto de la expulsión. Entonces, cada día hay más gente. Entonces la gente desplaza a los árboles, desplaza al verde y se pone en ese lugar, porque no tiene otra, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo haría, más que una política de espacio verde, además de una política, mejor dicho, de espacio, me expresé mal, ¿no? Además de una política de espacio verde, lo que yo haría es frenar el éxodo, porque sí. Eso responde a un problema del país, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando de un problema de cambio climático también, ¿no es cierto? Claro, porque por estamos contribuyendo, sí, de eso se trata, sí. Estamos contribuyendo a cambiar el clima negativamente gracias a aumentar el país. En un país donde estamos contentos porque se producen más autos. Claro, la economía claro, funciona sí, porque... Sí, sí, y bueno, más autos significa más contaminación, más accidentes, más polución, más más cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, estamos medio en esa contradicción muy grande de urbanizar este país, Argentina. Claro, claro. Un país que tiene esos campos tan maravillosos y los estamos llenando de máquina, de contaminación, de producción para otros países... y expulsando a los pequeños. Entonces yo lo que haría es una política al revés, ¿no? Estimularía al pequeño para que se quede en su chacra, para que produzca alimentos sanos. No permitiría esa contaminación que se hace hoy por avión, pero se hace también por otros medios, y trataría de que nos vivamos en un ambiente más sano. Además, si podemos cuidar los espacios verdes o multiplicarlos, mejor. Pero creo que la gran política, ¿no es cierto?, tendría que ser un cambio en ese sentido, de decir, como en una familia, Daniel, en una familia lo primero que hacemos es pensar qué vamos a comer hoy y que todos coman. Y acá nuestros gobernantes tendrían que pensar en eso. Y están pensando en cómo hacer plata exportando commodity. Claro. Entonces lo que yo digo es proponer lo otro. Primero, producir nuestros alimentos sanos, alimentar esa familia, alimentar a los argentinos, y no que algunos comamos y otros nada. Y después ver un poquito lo que nos sobra, qué hacer con eso. Pero estamos en un país que produce cantidades de agro, digamos, para llamarle un nombre, pero resulta que lo exportamos casi todo y justamente nuestra gente tiene hambre. Entonces estamos ahí primero a resolver ese problema. Claro. Y después tendríamos que ver lo otro, ¿no es cierto? Tendríamos que ver cómo mejoramos esta vida de las ciudades. Pero primero y principal, la gran política de decir... No nos preocupemos tanto por lo que exportamos, sino primero darle de comer a nuestra gente. ¿Tenemos una campaña? Sí, a ver. Perdón, mejor. ¿Cómo no? Está esperando una campaña acá, muy importante. Para el cambio climático se llama agrocombustibles. Cambiaremos la gasolina normal por combustibles ecológicos que no contaminan. Es cierto que... los agrocombustibles contaminan menos que la gasolina y el diésel tradicional. Pero... se emiten más gases contaminantes para producir un litro de agrocombustible que para la producción de un litro de combustible no ecológico. Verdades sobre los agrocombustibles. Una serie de Acción Ecológica y esta emisora. Compañeros, compañeros, queridos campesinos, planten caña de azúcar y les ofrecemos comprar todas sus cosechas. Ay, pero eso será verdad, compadre. Sí, sí, yo creo que voy a dejar mis cultivos y ponerme a sembrar caña. Compañeros, los agrocombustibles son el futuro. Es cierto que... algunos campesinos tendrán más ingresos. Pero... los monocultivos para agrocombustibles secan la tierra y la degeneran. Además, es posible que la caña para agrocombustibles sea transgénica, por lo que el campesino termina dependiendo de las empresas que la venden y el abono apropiado para ella. Verdades sobre los agrocombustibles. Una serie de Acción Ecológica y esta emisora. Vecino. Ajá. ¿Se anima a plantar palma africana? No sé, vecina. Mire, que se puede hacer rico vendiéndola a esas nuevas empresas que fabrican biodiesel. Es cierto que... algunos campesinos venderán sus cosechas a buen precio. Pero... serán muy pocos. El verdadero negocio de la siembra, el procesamiento y la comercialización de los agrocombustibles está en manos de transnacionales. Y muchas de ellas son las que se dedican a la explotación de combustibles fósiles como el petróleo. Verdades sobre los agrocombustibles. Una serie de Acción Ecológica y esta emisora. Yo son rumores, argumentos que usan las ONG para desacreditarnos, pero es mentira. Nunca se dejarán de sembrar alimentos para cultivar agrocombustibles. Es cierto que... Se seguirá sembrando maíz, caña o soya para el consumo humano. Pero... Juan, tengo que ir cerrando. Lamentablemente, todavía tengo un espacio, una hora. Yo estoy por 2 horas. A la casa de otra hora más. Por eso, bueno, hago siempre una tira de manga a todo aquello que necesitan auspiciar en el programa y me puedan ayudar. Vamos a atenderlo por tenerte a vos. Una hora no alcanza. No alcanza, por eso ya quedamos de palabra ya para próximos encuentros, al menos por teléfono, ¿no? Amigos, hemos tenido la suerte de poder charlar, como ustedes pudieron escuchar, a una persona comprometida hasta el tuétano, digamos, en todo sentido. Me dijiste que estás estudiando guaraní. Estoy también estudiando guaraní porque justamente está bien en la región guaraní. Claro. Y es muy, estudiar guaraní significa también integrarse a la sociedad, y conocer esa cultura, esa historia. Claro. Todo ese pueblo, ¿no? Que tiene justamente, está desplazado por el tema de los extranjeros, ¿no? Claro, que por supuesto, sí. Que vinieron y se hicieron dueños, ¿no? Como a los extranjeros colonizadores se les llama pioneros allá. Y los verdaderos pioneros son nuestros hermanos guaraníes que nacieron ahí, que vivieron toda la vida claro, ahí. Los dueños y naturales. Y son desplazados por esta colonización europea que justamente viene para llevarse nuestra riqueza y no para integrarse a la naturaleza, al pueblo, a la vida, ¿no? Sí, acá me dice, mandó un mensaje, vamos a ver si lo podemos abrir. Bueno, amigos, vamos a tener que cerrar el programa, porque ya está la gente de palabras locas, pero con sentido. Entonces, estoy hablando de María Pastra y Francisco Grillo. Quiero agradecer a millones de empresarios, científicos, profesionales, trabajadores, particulares que aportan sus buenas artes y oficios, día a día se esfuerzan para proteger nuestro medio ambiente, que auspician e inspiran nuestro programa de hoy. También quiero agradecer a todos nuestros oyentes, quienes nos llaman, nos envían sus mensajes de apoyo, las críticas, pedidos. Acá mandan Susana de Saavedra. Manda un mensaje, me felicita, va, te felicita a vos, y nos desasnaste de alguna forma, dice, cada vez aprendemos algo más cada sábado a sábado. Son muchos los que de alguna forma me apoyan, nos apoyan en la oscuridad, como hablamos la semana pasada, en sus laboratorios, en sus lugares de trabajo, desconocidos, trabajadores que están sosteniendo al país de tantas crisis que hemos pasado. A veces me pregunto cómo todavía sigue funcionando el país, ¿no? La integridad social todavía existe y no hemos ido a guerras civiles, por ejemplo, y todavía estamos de pie. Por eso, gracias a gente como vos, que trabaja socialmente, trabaja como en su profesión y sostiene nuestra Argentina, ¿no? Es a ellos a quienes les agradezco el apoyo. Por eso los invito a seguir a todos en contacto con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, preferencias y sugerencias a tiemporeverdecer@gmail.com, tiemporeverdecer todo junto. Y aquellos quienes quieran auspiciar publicidad en nuestro programa, les recordamos, pueden contactarse al 15-3816-9792, 15-3816-9792, y los dejo en compañía, esta vez sí, de los muchachos de Palabras Locas pero con Sentido. Y aquellos quienes, bueno, quieran conocer un poco más la cultura armenia milenaria, esos son 4.500 años de historia, quienes quieran profundizar un poco la cultura armenia, nos esperan y nos reencontramos con Mirta Sachián, la profesora Mirta Sachián, a las 12, como todos los sábados. Gracias, Juan. Gracias a Juan. Vos y a toda hasta la audiencia. Siempre. Gracias, ¿no? Juan. Gracias, Juan. Y escuchar todas estas cosas y van a seguir escuchando, si quieren. Sí, con gusto. Ya que somos columnistas, vamos a seguir participando. Gracias, Juan. Gracias, Hernán, la puesta en el aire. Nos vamos hasta la semana que viene. Que estén bien. Nos vamos con el kilómetro 11, ¿no? nuestro amor y a renacer, porque comprendí que no sé vivir. Publiafiches. Afiches, impresión y fijación en la vía pública. Confíe en la empresa.